Ella está deseosa de pasar. Bueno, yo pasé la semana pasada, pero ¿ves? Ah, pero ahora te toca también. Con todas las que no pasaste. Y después de la Pero es una pregunta que no tiene que ver con esto, pero todo ese material que usted manda de los módulos, ¿lo hace usted personalmente? ¿Qué trabajo? Yo cada vez que hablo, ¿qué trabajo? Porque además, todo, digo, no es el texto solo, armar todo eso, horas y horas de trabajo, ¿no? Y sí, pero a mí me parece que... Pero... No, pero yo cada vez te digo, ¿qué pila que tiene esta profe para hacer todo esto? Eso que lo fue trabajando durante mucho tiempo, lo fue agregando. Lo voy haciendo, pero a veces lo voy provocando, algunas cosas, otras no, o voy agregando. No. Ahora con el tema de la plataforma, por ahí agrego fuera del módulo. Pero antes que nadie la plataforma, yo les daba esto para que se confiara. Pero bueno, ahora... Porque hacer todos esos recuerdos en Word es bastante complicado. Todos esos recuerdos en Word se corre, es un trabajo. En una reunión de personal, yo que estábamos hablando del campus y esto que el otro, yo le dije, no tengo problema porque... Pongo todo, pero eso es lo que pasa. ¿Pasa una computadora un ratito cada día? ¿Un ratito cada día? ¿Y lo hacéis? Sí, sí. Pero si no, digo, a mí era que a mí, cuando yo estudiaba, que había algo que me molestaba, era que me dieran un pedazo de un libro, fotocopiado, otro pedazo de otro, que vos decís, no retenés cada cosa. Entonces, armamos algo. Claro, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no nota que las ilustraciones estaban al final del libro, pero pueden mandar. Gracias. Cortar. No, no tengo mezclado. Mira, ¿cómo ¿Cómo? ¿Punto y coma? ¿En dónde? En coma. La coma siempre va a separar cosas de igual, de igual valor, como usar dos autores, pero autor y presentador son distintos. No tengo ni idea, ni idea. Tengo ni idea. Ah, está preguntando esto, perdón. Ay, perdón, sí, estaba saltando. Uno más que el número romano, el autor 1. El autor 2, autor 3. Pero bueno, pero otro. Perdón, perdón, pensé que estaba hablando más. ¿Cuál seguiría? El libro rojo. Bien. ¿Sale más que pasar? No, no me lo permite. La religión. Vos. Yo decía mamá, pero... Por eso. Tengo misericordia de Dios. Pero sí, pero ¿qué te va a hacer de presencia? Ya, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y los chinos, como nunca se sabe cuál es el nombre, cuál es el apellido, para nosotros los latinos nos cuesta mucho diferenciar, entran como están. ¿Cómo están? Entran como están, o sea que traerían por Mao Zedong. Ah, no, tiene, no se sabe cuál es el apellido y cuál es el nombre. Lo más yo les conocí. Habíamos hecho uno de Aristófanes, la comida de Aristófanes, ¿se acuerda que estaba en la autoría involucrado en el título? Yo le pongo igual entonces Mao. Mao Zedong. Para mí no es el nombre, pero sí. Pero la verga sí, en este caso, pero si yo después te digo otro, no sabés. ¿Cuál es el nombre? Thank you. otros materiales tienen otras denominaciones. Thank you. tejera, dieta larga, y dieta marchista. ¿Qué así lo nombré? ¿Y a González la nombró? A González Diego, ¿no? Tampoco. ¿A González Diego? González nombré a González. Ah, ¿González Diego está? No. ¿Qué es la divina, señor amigo? ¿Qué es la divina? Acá la columna está poniendo la familia. La mantilla es una familia. Perdón, allá me dijeron que no viene esta familia, entonces... Bueno, lo que no viene, lo que venimos no. Al revés, ¿no?